Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo... Les damos la bienvenida a este nuevo programa de La Brújula del Mumo, un programa bastante especial por varios motivos, ¿eh? Porque, número uno, me encuentro en soledad en esta sala de estudio. Bueno, no en soledad, estoy acá con el Mauro, mi amigo acá, que me maneja desde interno todo. Pero no está la Dani, no está la Dani, nuestra compañera fiel, nuestra guía en la ruta, nuestra guía en la brújula del Mumo. Y no está porque estaba viajando ahí poniéndole al dedo. Notable la comadre, le mandamos un saludo enorme desde acá de Santiago, que ya debe estar por volver. Y número 3, porque ha sido bastante tiempo el que ha pasado para que nos reencontremos. Y por eso hay cierta melancolía, ciertas ganas de cierto ímpetu, algo de ansiedad. Y porque también, para que me traten con cariño, primera vez que estoy acá solito. Y eso, po. Pero les tenemos, a pesar de todo, un programa súper entretenido. Vamos a empezar hablando de algo que seguramente es de interés popular. Porque todos tienen la cuestión, el cuestionamiento de si salir a hacer dedo. Entonces este primer bloque misceláneo que siempre hacemos va a tratar precisamente de eso. ¿Cómo hacer dedo? ¿Dónde hacer dedo? ¿Cuándo hacer dedo? Etcétera. Y partiendo con este bloque, hay que tener varias cosas claras, compadre, ¿eh? Se los digo al tiro. Porque no es lo mismo hacer dedo en el sur de Chile que en el norte de Chile. Tampoco es lo mismo hacer dedo en Argentina que hacer dedo en Colombia. Tampoco es lo mismo hacer dedo de noche que hacer dedo de día. Entonces vamos a estar jugando un poquito con eso. Entonces metámonos de lleno en lo que es los lugares. Partiendo por Chile, partiendo por la patria, como siempre, hay un fenómeno que pasa si es que tú haces dedo en Chile. Que en el norte, precisamente, los dedos son más largos. Es decir, te tiran tramos más de mayor kilómetro, valga la redundancia, pero son más difíciles de hacer. Y el problema está es que vos estáis ahí metido en el desierto, ¿no? Y andáis con ganas de andar avanzando, más encima el sol, el caregallo, el que despierta, como lo quieran llamar, anda jodiendo en la nuca. Fuera de que uno agarra un tonito más o menos, no es muy agradable si no andáis con una botella de agua. Entonces, recomendación número uno, si vas a andar haciendo dedo en el norte, llévate una botella de agua, por lo menos de un litro, para que apañe. Eso por el lado del norte. Pero si nos vamos al sur de Chile, ocurre todo lo contrario. Son polos opuestos, por decirlo. ¿Por qué? Porque acá las tiradas son más largas, en el sur de Chile, pero te llevan más seguido. Porque ocurre que acá, en Chile, por lo general, creo que le gusta más el sur a la gente, ¿eh? O corríjanme si me equivoco, mándenme un mail. Escriban en la página, pero creo que por lo general el chileno va más para el sur. Tiene toda esta magia con la que hemos conversado, no sé, en cuántos programas han habido, pero eso ayuda más a que te llegue más rápido. Entonces no tenés que estar esperando, sacándote el moco, echando la talla con el amigo. No, la cuestión resulta más rápida. Pero lamentablemente, y en contraste con lo que ocurre en el norte, pasa esta cuestión de que los tramos son más cortos. Por ejemplo, una vez estaba haciendo dedo en Licanray. Y oye, no llevaba ni 10 minutos haciendo dedo. Que es poco, es muy poco, compadre. Y nos llevaron al tiro, pero nos llevaron a la salida de Villarrica nomás, ¿cachai? Entonces, fueron, no sé, 100 kilómetros, un poco menos de 100 kilómetros. Y no es un tramo que favorezca tanto, siendo que iba todavía mucho más para el sur, ¿cachai? Entonces, para que se vayan haciendo la idea de que, por un lado está eso en Chile, y que se preparen, porque no muchas veces el dedo va a salir al toque, o no muchas veces va a salir el dedo largo, van a haber de todo, pero por lo general esto es lo que va a ocurrir. Lo otro importante, y que hay que destacar, es que traten de hacer dedo, loco, en cómo se dice, de copec en copec. Te lo juro. Pero háganme caso, compadre. Esta recomendación me la dio un gran amigo con el que partí viajando, Felipe Hernández. Siempre le mando saludos al guatón desde acá. pero es verdad, váyanse de COPEC en COPEC o de peaje en peaje. No, no cometan el error de andar tirándose como generales, bueno, a la mitad de la ruta, porque eso no les va a funcionar. Va a ser complicado para ustedes, y porque más encima, si ya agarraste gamba 20, visualízate vos manejando, no vaya a parar al ratón que está ahí, bueno, tirado a la mitad de la carretera, para que nos van a sacar las cartas entre gitanos, ¿cachai? Pero, por el otro lado, tenía esta cuestión de que si paráis en COPEC a hacer dedo, tenéis la oportunidad de acercarte al, ¿cómo decirlo?, al próximo consumidor de tu dedo, ¿cachai? Entonces, te ven la pinta, lográis conversar, tener una palabra, que cachen que no eres un flight de mierda, o sea, un flight, pero da lo mismo, y que no se te escapa las CH, que qué sé yo, de que el gallo se haga un perfil tuyo, a partir de tres palabras. Y lo otro es que no hay chileno que no pare en COPEC, seamos sinceros. No paran en la Shell, no paran en la Texaco, menos en la YPF, porque Argentina no paran en COPEC. Así que háganme caso, de COPEC en COPEC o de peaje en peaje. Lo otro también que está bueno para hacer dedo es pararse a la salida de las ciudades. El problema de las ciudades está en que son muy complicadas por un tema, la verdad no he logrado dilucidarlo bien eso, pero como que no tenéis las ganas de agarrar un tipo de entrada, no lo sé. Siempre ha costado mucho salir de la ciudad, a mí me ha costado una enormidad salir de Santiago. Me acuerdo que también en La Serena me costó mucho, en Osorno. Entonces, tratar de evitar las grandes ciudades o de hacer desvíos enormes hacia las ciudades. Por ejemplo, si te vais para Los Ángeles, en Los Ángeles ocurre que hay una COPEC, creo que antes o después, pero justo por ahí. Entonces, no te desvíes a meterte a Los Ángeles. Dile al compadre que te está llegando que te tira ahí, que si es que va a Los Ángeles, déjame acá nomás y de ahí sigo. Eso en cuanto a Chile. Después, si nos escapamos de nuestro lindo país para irse fuera de Sudamérica, Europa no les podría hablar, ¿eh? Pero por lo que he conversado con gente, por lo que me he informado, hay una cuestión en Europa, después me voy a meter en Sudamérica, hay una cuestión en Europa que es el tren, que es que está todo súper conectado. Entonces el viaje allá, fuera de que ya está mucho más estereotipado y a la gente no le gusta mucho esta cuestión del dedo, no es que no le guste, sino que no confía. Está todo tan conectado que se hace más fácil el viaje y también se hace barato. Pero volviendo a la tierra que descubrió Colón, Sudamérica es un buen país, un buen continente para viajar a Dios. Y precisamente un país que también es muy lindo, Ecuador, compadres, si van a Ecuador, que está muy de moda, está muy en boga últimamente. Oye, agarren el puro dedo, el guatón izquierdo, como dicen por ahí, y váyanse a recorrer Ecuador así, porque no tiene sentido de lo fácil que es. Tanto es así que, contando anécdotas como siempre para ejemplificar y por qué pasa, yo me recorrí Ecuador entero a dedo y había una oportunidad en que estábamos viajando en grupo con algunos amigos y no les miento, de a 14 nos llevan arriba el camión. De a 14, ¿cachai? O sea, no te querís separar de tu amigo y más encima te querís ir jugando las cartas, compadre. Bueno, viaje a dedo en Ecuador porque es lo más fácil que hay. Después, si hablamos un poquito de Perú y Bolivia, que ya está más cercano a Chile, se hace fácil, pero hay una desconfianza y hay un factor que hay que considerar en Perú y en Bolivia, el cual es la peligrosidad. Esa cuestión que tiene que tener súper claro el viajero, el llanta zapatilla, porque es peligroso, porque manejan como el orto. Y perdón que lo diga así de claro, pero más encima las carreteras son malas. O sea, en Perú andan bien, sobre todo en el sur, pero en Bolivia ya, loco. O sea, creo que lo comentamos en un programa pasado con la Dani, esta cuestión de la carretera a la muerte. Y tiraba una cifra que se morían como 300 personas al año, o sea, casi una persona al día por andar manejando en la carretera a la muerte. Y no es talla, y no solamente son los conductores simples mortales, como lo podríamos decir de una manera. No, loco, también son los los que andan, los que manejan los buses, los camioneros, tienen una displicencia así como para moverse, que tienen una vía por un lado nomás y una vía por el otro, y les da lo mismo si es una curva, si es una, les da lo mismo, llegan, se meten, apretan chala, y si hay que sacarse el otro weón a punta de bocinazo, lo hacen y no pasa nada. Entonces, yo la recomendación lo dejo en Bolivia y en Perú, tengan cuidado, cerca de La Paz o cerca de Lima, sí, jueguensela, sobre todo en el litoral limeño, jueguensela haciendo dedo porque anda súper bien, pero en el norte boliviano, en el sur boliviano, ya yo no me andaría metiendo tanto. Siguiendo con los países sudamericanos, Colombia anda bien, ¿eh? Pero como ocurre también en Chile, pasa esta cuestión de las grandes ciudades, que estamos hablando de ciudades de más de 5 millones de personas que le importa un carajo, era un loco con una mochila enorme que seguramente lleva 3-4 horas haciendo dedo, le da lo mismo, ellos siguen de largo, y así me pasó en Cali, me pasó en Bogotá y fue nomás, pero ya metido más en lo rural, sí, el dedo resulta, y sobre todo ya metido un poco más al Caribe. Lo mismo ocurre para allá, para nuestro amigo venezolano de la República Socialista de Venezuela, que ahí sí que sale fácil el dedo. Yo me recorrí toda esta cuestión de la selva, la gran sabana de Edo, aparte que es un paisaje precioso, que andáis viendo un cielo que ya te creí en el o sea, te creí en el cielo porque estáis viendo un cielo con unas nubes, una locura. Pero en general, eso Venezuela y Colombia, anda bien. Ya Brasil, hay una cosa que hay que tener clara, y que es, si andáis en el Amazonas, si andáis en la costa, por lo general yo no les sabría comentar mucho, no tengo mucho conocimiento del dedo qué tal es ahí, pero parece que en la costa anda bien, porque más encima son de corazón liviano, de sangre liviana, estos cabros les gusta andar ahí poniéndole la zamba, y de chuchuca y toda la cuestión. Entonces venga un compadre para echarle conversa, aunque no sepáis cómo comunicarte con él. Pero es distinto en el Amazonas, porque en el Amazonas está totalmente alejado de lo que son las carreteras principales. De hecho, si tú andas ahí metido por Manaos, ya es otro cuento. Tenéis que manejarte por los ríos, y bueno, si te sale el mítico Waterfinger ahí, bueno, bienvenido sea. Alguno que a otro le ha salido, también sale el Flyfinger, que son con decoraciones especiales. Por favor, manden el mail para que entreguemos las medallitas a los que la han hecho. Y son anécdotas que pasan, eso que te llena de dedo haciéndole dedo a un bote o a un avión. Oye, y cambiando un poquito el tema, pero sobre lo mismo de hacer dedo, está esta cuestión de que, como les mencionaba antes, ciertos factores que hay que tener en claro. ¿Y a qué me refiero con eso? En que efectivamente es peligroso hacer dedo, pero uno tiene que cumplir con cierta ley, podría decirse, no sé, como, pero no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, no te aproveches del compadre, de la comadre que te está llevando a dedo. Si veis, no sé, hasta 100 pesos tirados en el asiento de atrás, no los recogáis porque no son tuyos. Y eso se va a corresponder, o sea, los chinos lo dijeron, o los japoneses, esto es karma, compadre. Si tú tratáis bien a la persona que está llevando, te van a tratar bien de vuelta. Y corresponde quedarse despierto si andáis, o sea, no apaguís tele tampoco, te llevan de copiloto ahí tirando el moco y el otro compadre, me imagino que querrá conversar, por algo te está llevando, ¿me entendí? O sea, las cosas claras mantienen la amistad. Después, lo otro que está importante acordarse es que a la hora de salir a hacer dedo, trata de ducharte, trata de estar bien peinadito, dentro de lo posible afeitarse para los hombres, echarse algo de desodorante. Bueno, ciertas normas de... ¿cómo? Ciertas normas de higiene que son básicas, pero que a la hora que uno está viajando, uno suele esquivar. Entonces, si vaya a estar en la carretera haciendo dedo, te van a parar y seguramente van a decir: ¿quién es este desastre que está acá? pero si es que anda oloroso, no te digo que te pongáis el pachulí, el flaño, pero pásate la cuestión del Rexona, pásate el Axe, la cuestión que sea, pero para que esté un poquito más decente. Y recomendación, obviamente, a la hora de salir a hacer dedo, y son unas leyes que, o sea, no leyes, como unas cuestiones que inventamos con un amigo que son como 36, a ver si alguna vez las traigo para el programa. También lleva una botella de agua, como decía, cuando andáis en el norte, no solamente en el norte, porque no sabéis dónde podéis caer, no tenéis idea dónde te cae el dedo, dónde te deja el dedo, podéis terminar haciendo unos tallarines en la ruta, si es que no te llevan nunca. Y nunca está de más el agüita para pasar el rato. Eso, número 2. Número 3, si andáis viajando acompañado, ten claro que es más difícil hacer dedo de a 4, así que sepárense en dos grupos de 2. Distinto es si ya andan de a 3, que ahí ojalá dentro de lo posible mantenerse juntos, porque el pelagato que queda quemando... Que queda quemando. Bueno, para que andas con tontera, que queda quemando en la carretera, se le hace peligroso. Porque igual que si que uno se tiene que. Igual que hay gente que se porta mal haciendo dedo, hay gente que se porta mal llevando a dedo. ¿Cachai? Que te puede tomar. Puta, Dios no lo quiera, raptado. O te roba, qué sé yo. Así que si estáis viajando de a 2 o de a 3, mantenerse juntos, ¿cachai? Va a costar más que salga el dedo. Pero le ponís ganas, le ponís garra y bueno, a esperar nomás, pues loco, porque si hay una cosa que por un lado te ahorráis el pasaje, por el otro lado vaya a tener más tiempo de espera, pues. Así que eso les vamos recomendando desde La Brújula. Y como primer tema, como cortina que tiene nuestro programa, los vamos a dejar con Fito Páez, Al Lado del Camino, que justamente habla de esto, de fumarse el cigarrito, de esperar a que nos lleguen, de escuchar un poquito de música, de echar la talla, de lo que sea. Así que nos vamos con este primer temita para este primer bloque. Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las vidas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme. Chico que jugaba la pelota del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Estamos de vuelta para este segundo bloque en La Brújula del Mumo, después de hablar siempre en ese bloque misceláneo. Esta vez compartiendo un poquito las anécdotas, los tips, algunos consejos para hacer dedo, para plantarse en la ruta y para esperar al auto que te llega, para esperar a la comadre, esa que uno siempre sueña, que ojalá llegue. Pero que no, compadre, no se hagan ilusiones. Nunca va a llegar el bus con el team de bikini sueco, porque no va a pasar, he hecho harto de hoy, no va a pasar. Alguna que otra tetona te va a llegar, pero no. Más allá de eso no va a pasar. Y el príncipe azul para las minas tampoco, ¿ah? Y eso se los digo como experiencia, como consejo de vida, no existe ese compadre, ¿ya? Pero ya, metiéndonos en el segundo bloque de lleno, metiéndonos en este segundo bloque, vamos a contarles que seguimos viajando internacional, esta vez para adentrarnos en un país que me encanta, Colombia, el país cafetero, el país del Caribe, el país de las minas que andan muy bien, el país que a mí me encantó de una manera porque hay cierto estigma que tiene Colombia respecto de todo este problema que tiene la FARC y que es peligroso. Y ya, salgamos de los estigmas, salgamos de los mitos. Eso era hace 10 años, les cuento. Hace 10 años es verdad que había harto problema y que la Ingrid Betancourt y que andan raptando. Mira, si no te metís donde no te tenéis que meter o donde no te tienen que andar llamando, no lo hagáis. Y así es simple, porque, bueno, tal como les decía, hace 10 años que viene súper fuerte toda una publicidad para retomar el turismo allá en Colombia, y precisamente porque la FARC está en retirada, ¿para qué andamos con cosas? No me voy a meter en política, pero sí, para que lo tengan claro, que por ejemplo el único lugar que tiene cierta peligrosidad es la frontera entre Ecuador y Colombia. ¿Y qué es lo que ocurre? Si es que estáis viajando por esos lares, bueno, no te vayas a meter para allá, que fue lo que nos recomendaron a nosotros en su momento con el FUCO, que estábamos en el norte de Ecuador, costa, y nos dijeron, ¿saben qué? Acá todavía quedan algunas células de la FARC y mejor que no les conviene. Así que, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo más inteligente, pues loco, volvimos paquito y subimos por al medio. Así que eso, pues les dejo esa recomendación, para que no anden haciendo tonteras tampoco, porque no debería pasarles nada. Y para que se motiven con este país que no solamente tiene el Caribe, que comparte con Venezuela, y que es precisamente de lo que les voy a hablar. No solamente es el Caribe, Colombia. No, loco. Hay un espacio llamado la Sierra Colombiana que anda muy bien. Muy bien para recorrer, para conocer, para asombrarse y para romper un poquito con los esquemas que siempre... están ahí que, oye, si nos vamos a Venezuela, vámonos a Isla Margarita. Si nos vamos para Colombia, vámonos para el Caribe. No, yo les dejo esta segunda recomendación. Vayan a meterse a la Sierra Colombiana. ¿Y cómo tú te metes en ese lugar? Bueno, si tú llegas a Bogotá, agarras un bus directo a Bucaramanga, que es como decir un bus que... Santiago Conce, para que se vayan haciendo una idea. ¿Ya? Y también es una ciudad relativamente grande, no sé la cifra precisa de cuántos habitantes tendrá, pero es una ciudad grande, con edificios, que anda muy, muy bonita. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Está metido en un espacio que es estratégico para toda esta cuestión del deporte aventura, de la cuestión extreme, si te gusta y qué sé yo. Entonces, tú desde Bucaramanga agarráis para el dato que les voy a contar ahora. 96 kilómetros al sureste de Bucaramanga está un pueblito llamado San Gil. ¿Y cuál es la gracia que tiene San Gil? Precisamente que tiene mucha quebrada, mucho río, mucha locura, un ambiente exquisito, la plaza es terriblemente hermosa, o sea, tiene un árbol que... Yo creo que esta cuestión... ¿Cómo es que se llama el Señor de los Anillos? El Barbol. Ese, ya, Barbol se queda corto, porque esta cuestión es más loca todavía. Y estáis metidos en plena cordillera oriental. Para que los vaya situando, si es que se quieren ir metiendo en Google, si quieren ir tomando nota de lo que les estoy dejando, esto queda en la provincia de Santander. O sea, noreste de Colombia, sí, noreste de Colombia, ¿ya? Y en San Gil tiene toda esta cuestión de que es súper lindo, pero ya adentrándonos un poquito más en el dato, en la joyita, como le gusta decir a la Dani, para que la eche menos, a todo esto, un besito grande para ella. Hay un pueblito que se llama Curití. ¿Y cuál es la gracia que tiene Curití? Bueno, voy a retomar un poquito para hablar de cosas que también son importantes, ¿eh? Los costos. ¿Cuánto te cuesta el bus? ¿Cómo te manejáis con la moneda colombiana? Bueno, eso, háganse la idea de que todos los pesos colombianos tú los divides por... claro, tú los divides por 4. Sí, estoy sacando bien los cálculos. O sea, 80.000 pesos colombianos, si tú los divides por 4, son 20.000 pesos chilenos. Y eso es más o menos lo que te cuesta un bus desde Bucaramanga a San Gil. Y el bus desde Bogotá hasta Bucaramanga te está costando alrededor de 160.000 pesos colombianos. No, un poquito menos, 150.000. ¿Ya? Y el trayecto de eso, estamos hablando de que de Bucaramanga, o sea, de Bogotá a Bucaramanga serán unas 8 horas. Y desde Bucaramanga a San Gil serán 12 horas y media. Y está costando alrededor de 12.000 pesos. Porque es un trayecto corto, es menos que el trayecto de Santiago de Viña. Siempre hago esa comparación, Santiago de Viña. Santiago de Viña son 120 kilómetros. Bueno, esta cuestión son casi 100. Y, una anécdota de esas que me gusta decir a mí. Para tomar el bus desde Bucaramanga a San Gil... el lugar donde te lo que tenéis que tomar, bueno, está la estación de buses, pero que es un despelote. Hay otro lugar que se llama Papi Quiero Piña. ¿Y por qué se llama Papi Quiero Piña? Oye, pero te juro, es como que tú estés, no sé, metido en Vespucio con Apoquindo y te digan, ya, ahí es Papi Quiero Piña. ¿Y dónde? No, ahí, en esa esquina, loco. Así de simple. Hay unos como compadres así como tirando boletos, como vendiendo la pescada, que llegan unos gallos en moto. Al fin y al cabo son tres restaurantes, loco. Tres restaurantes, tres sucuchos, tres picadas donde venden empanadas. Y ahí te paráis, y ahí llegan los buses y se llama Papi Quiero Piña. Se supone, por lo que me contaban, que ahí antiguamente, antes de que se estableciera todo este comercio rutero, vendían piña. ¿Y por qué papi? No tengo idea. Bueno, volviendo un poquito a San Gil. Agarramos desde San Gil a Curití un taxi, ¿ya? Y este taxi será un 20-25 minutos y tú llegas a Curití, que es un pueblo hermoso que nunca voy a olvidar. No, pero en serio, porque te plantáis, te deja en la plaza este taxi, que la verdad no tengo el dato preciso de cuánto costaba, pero es cortito, un viaje de 20-25 minutos. Y llegamos a este pueblito de roca, con una capilla hermosa, todo como de adoquines, todo como del 1600, así, pero místico a más no poder. Y de entrada tú ya te empezáis a encantar con todo esto. O sea, está inmerso en esta sierra que les decía, pero además hay mucha plantación de cafetales. Entonces tiene esta mezcla entre selva y entre sierra. Una locura. ¿Para qué andamos con cuestiones? Ah, de hecho, me ando acordando. Si estas cuestiones me pasan siempre, como que me llega un combo en el hocico. 3.000 pesos colombianos cuesta el taxi. O sea, más o menos 1.200 pesos chilenos, lo que les va a significar. ¿Y por qué te tenéis que ir a meter a Curití? Retomando. Porque ahí yo creo que tenéis el mejor turismo aventura, por decirlo. Este turismo extreme, este turismo que a mucha gente le encanta y le cuesta encontrar. ¿Para qué andamos con cosas? Y bueno, tú estás metido en Curití, dices, bueno, alojo acá o alojo allá. Yo les recomiendo que vayan a San Gil a alojar. También hay lugares para acampar, que fue lo que hice yo en San Gil, o sea, en Curití. Ando medio disperso. En San Gil para establecerlo como campamento base, ¿cachai? Ahí deja la mochila, págale al casero del hostal donde estés viviendo y ándate con una mochila chica a San Gil a excursionar y qué sé yo. O sea, a Curití. Y en Curití te vas a meter a acampar porque hay un... ¿Cómo es que se llama esto? Hay hostales y tengo uno que otro dato, pero son cabañas, son cosas que están... que son como más... No exclusivas, pero que suben un poquito más de precio, que tienen la piscina, que esa típica cuestión del resort, que como que lo único que quiere hacer es como dejarte ahí y no dejarte salir y no moverse, ¿cachai? Entonces la recomendación es esa, tampoco es que sea el resort de 5 estrellas, no, es una cuestión con una piscina, pero les voy a dejar el dato igual por si es que les interesa. Es el Hotel Kimbala, ¿ya? Esto cuesta más de 30.000 pesos, 35.000 pesos la pieza por noche. O sea que tampoco es tan caro, ¿cachai? Pero bueno, ahí sobre gusto no hay nada escrito. Bueno, hay mucho escrito, dicen por ahí también. Entonces, te vayas a San Gil a acampar y... deja San Gil como campamento base, te vas a Curití a acampar. Y en Curití te vas a un lugar que se llama Pescaderito. ¿Y cuál es la gracia que tiene Pescaderito? Bueno, tú agarras un camino, un faldeo, un faldeo de cerro, perdón. tonteras que uno piensa. Agarra un camino, una ruta que rodea un cerro que se llama, que sigue la ruta del río Chichamoya, ¿ya? Ahí tú continúas durante más o menos 45 minutos recorriendo todo este paisaje hermoso y vas a llegar a la base del río Chichamoya. Y por mientras los voy a dejar hasta ahí nomás, para que se queden con ganas de seguir excursionando conmigo. Así que nos vamos con la segunda canción de este segundo bloque, Across the Universe. Endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru Deva. Change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguru Deva. Oh, nothing's gonna change my world. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Jaguru Deva. Volvemos después de este temazo de los Beatles, Across the Universe. Quise mandar ese temita porque por la expedición que nos estamos pegando, ¿eh? Es como ahí adentrándose, cruzando el universo, metiéndose en la incertidumbre, que fue lo que nos pasó con mi gran amigo del viaje, el Fukowski. Como así desenvolviéndose en un lugar que no conocís, que no sabéis por qué llegaste. Y bueno, retomando. Estamos recorriendo Curití, nos metimos en Curití, seguimos por ahí, de repente un camino de tierra, que se interna alrededor de un cerro, siguiendo la de guía al río Chichamoya, y vamos a un lugar que se llama Pescaderito. Hasta ahí nomás habíamos llegado. Resultado que tú sigues este sendero durante 45 minutos. No se lo recomiendo hacerlo con mochila grande, porque la sufrí. Yo la sufrí a la mala. Así que para los que escuchan La Brújula, dato y puta, mucho mejor, pum. O sea, aprovechen los datos que le estamos dando desde acá. Y llegas a unas piscinas. No son piscinas, son pozones. Pozones naturales. Donde tú decís, cresta, que a veces se inspira a Dios, ¿eh? Porque qué lindo que era ese lugar, ¿eh? Te juro, tú llegas a estos pozones del río Chichamoya, como con esta vegetación exótica, con esta vegetación selvática, con esta cuestión de que además encima estáis metidos en la cordillera, o sea, en la Sierra Colombiana, la cordillera oriental que le llaman. O sea, un desplante de lo que todo lo que puede llamarse hermosura. Y ahí ocurre que hasta hace poco no había mucha gente, pero se vino a instalar ahora, recién, por lo que estuve averiguando, gente para cuidar este parque, porque forma parte de un parque, obvio. ¿Ya? ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama este parque? El Parque El Gallineral, ¿ya? Y llegáis ahí a la casa de un sordomudo. Y entre señas y tonteras, y si es que te la arregláis y tenéis perso y todo lo que requiere un viajero, podéis dejar tus cosas ahí, no te cobran nada y todo tranqui. Pero lo que les recomiendo no es quedarse en esas piscinas o esos pozones del principio, sino que sigan un poquito la ribera del río, cerro arriba, porque van a llegar a unos pozones más grandes todavía, donde hay unas quebradas que hay unos resbalines naturales, hay unos saltos de unos 8 o 9 metros donde te tiráis al agua. Ahí nosotros acampamos, loco, no sabéis lo que es despertarte con un sol hermoso y dar 3 pasos y tirarte al agua gritando ¡Viva Chile, mierda! Te lo juro, ¿no? Así que recuérdenlo bien. Tú más encima estés como protegido por estas cuestiones, ¿cómo es que se llaman? Llamémoslo parcela, llamémoslo, no sé, donde juntan a las vacas, ¿cómo? No me acuerdo, claro. Parcelas, digámosle. Entonces están todas estas cuestiones que le dan este misticismo, palabra que siempre anda metido acá. Y eso tenéis en Pescaderito. Muy lindo. Y aprovechen de irse a meter para allá. Pero Curití no solamente es Pescaderito. ¿Qué es lo que ocurre? Que como les iba contando, tiene toda esta gracia del turismo aventura, del deporte extreme, etc. Y hay una cosa que yo estando allá no tenía idea, pero que me estuve averiguando para ustedes, para todos los radiomumenses, amantes de La Brújula, que allá se puede ir a hacer espaleología. Espaleología, bien, sí. La estuve practicando, lo admito, antes de venir para acá, porque es una palabra que cuesta. ¿Y qué significa espaleología? Es como el estudio de las cuevas, ¿ya? Cosa que parece que están haciendo acá cerca, porque me están metiendo un terremoto acá al lado. Bueno, saludo a los compadres de la construcción de al lado, que seguramente, mira, ahí está, seguramente están escuchando La Brújula y me quieren meter ruido de puro mofa, eso. Ya, pero puedes hacer espaleología. Y hay una cueva que se llama la Cueva del Yeso, ¿ya? Que según corre el rumor allá en Colombia, bueno, y más que en Colombia, en todo ese sector, dicen que es la cueva más linda de Colombia. ¿Y cuál es la gracia que tiene esta cuestión? Que tiene las galerías enormes. Así que onda, como que tú entras y, no sé, me imagino, por lo que estuve leyendo, como a un anfiteatro, pero de la prehistoria, ¿no? Donde caen unas estalactitas y tú te podías estar metiendo por ahí. Oye, una locura, ¿para qué andamos con cuestiones? Si es que tienes la oportunidad entonces de ir a Curití, vayan y métanse en la Cueva del Yeso. Y la otra cueva que también, porque no es solamente una, porque si no, yo no creo que sería como de interés de los espeleólogos. es para locos. Hay otra cueva que se llama la Cueva de la Vaca. Y no es la más linda, pero ahí parece que es donde se puede hacer más espaleología, porque tiene, supongo que más fósiles o cuestiones antiguas. Eso, para que si es que tienen algo que agregarme, lo manden al mail, porque estuve investigando, pero yo no sé sobre espaleología. Entonces esto se trata de viajes, no se trata... Yo les doy los datos para que vayan para allá, no para que después me anden criticando, así que por si acaso. ¿Ya? Eso, po. Oye, y para andar retomando un poquito con San Gil, que fui medio displicente con San Gil, que era, para que vayan recordando, el pueblo que está previo a Curití, desde donde ustedes se toman el taxi, el campamento base que le llaman, ¿ya? Allá lo que les recomiendo es que se vayan a meter al río Fonce. Y yo tuve la suerte de conocer a una gringa que andaba pololeando con un colombiano, que eran profes de rafting, loco. Y re buena onda, el... ¿Cómo es que se llama? La memoria asquerosa que tengo. Bueno, a lo mismo. Tan buena onda hicimos con esos cabros que nos invitaron a hacer rafting gratis. Y, loco, hacer rafting gratis no lo tenéis todos los días, pues. Así que nos metimos allá. Lo único que le tuvimos que pagar fue como la bencina para la subida del para llegar a la parte más alta del río. Y ahí nos tiramos en un río que al parecer es nivel 3, según lo que está, nivel 3-4, lo que me contaba Jefferson. Siempre me hace esta cuestión. Jefferson era el colombiano que era el pololo de la gringa. Ya, pues. Y ahí podéis hacer rafting y cuesta alrededor de 40 mil pesos, tampoco es muy caro, 50 mil pesos colombianos, que vendrían a ser dividiendo 10 lucas, 15 lucas chilenas. O sea, si tú comparas con hacer rafting y sin ir en desmedro de irte a meter al Trancura, es mucho más caro. Así que eso. Oye, siempre me ha gustado a mí, y ya lo hice en el bloque anterior y en otros programas, contarles un poquito de los lugares donde nos vamos metiendo, porque fuera del atractivo turístico que tienen y de esta joyita o lugares para carretear o lugares para viajar, siempre es bueno interesarse un poquito por la tierra que estáis pisando. Y para que sepan el dato freak, Curití, ¿qué es lo que significa? Tierra de tejedores, y tienen toda la razón de ser, ¿eh? Porque hay una artesanía increíble. Estoy medio resfriado. Saludos para todos los que están enfermos escuchando la brújula del Mumo, que están viajando con los bichos en su organismo. Todo es un viaje en la vida. Toda la vida misma es un viaje. Y bueno, Curití significa tierra de tejedores. Y más encima, según lo que tenía entendido, allá hay cierta, ¿cómo se dice? Como fama de que es un pueblito de muy lindos atardeceres. Yo los vi y impresionante. Pero no voy a discutir de atardeceres, porque los atardeceres son todos lindos, la verdad. Y donde andé metido, bueno. Pero también se le conoce como pueblito atardeceres. ¿Y de qué sobrevive toda esta zona? Para que tengan, como siempre, mucho cuidado por la naturaleza. Sobrevive precisamente de la agricultura, ¿ya? Entonces toda esta majamama de bosque selvático, de paisajes espectaculares, de vegetación exótica, de senderos espectaculares, hay que cuidarla, por loco, ¿ya? Y no solamente porque uno sea como medio proclive a que las cosas se mantengan, sino porque ojalá el día de mañana, espero que, no sé, pues mi hijo venga a dirigir la brújula del Mumo y siga hablando de que Curití, habiéndose pegado el viaje, sigue igual de limpiecito, igual de espectacular que siempre. Y bueno, ya terminando el programa de hoy día, saludos como siempre a la Dani, que debe andar viajando por ahí, importante también recordarles que nos escriban, que nos manden sus inquietudes, que nos manden sus datos, que nos manden las correcciones, porque nosotros nos preocupamos de investigar y de hacerles el programa lo más completo posible, teniéndole los precios, los lugares, los trayectos, etcétera. Pero para que ustedes también sean partícipes activos de la brújula del Mumu. Así que, como siempre, les dejo la página para que se vayan metiendo, es labrújuladelmumo.wordpress.com o nuestro mail es labrújuladelmumo@gmail.com, para que hagan lo que les estoy recomendando. Y ya recordando un poquito más a la Dani, que sí visitó Colombia, les adelanto, y seguramente nos va a venir con unos datos y unas papitas así guardadas. Vamos a irnos con este tercer y último tema de la tarde, que es I Wish You Were Here, de Pink Floyd. Así que un beso grande para ti, Dani, un abrazo enorme para todos y cada uno de los radiomumenses, los espectaculares viajeros. Te mando un abrazo grande, chao. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the war for a lead? Here.